Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM. En esta jornada que nos convoca hasta las 2:30 aproximadamente en el día jueves 14 de febrero del 2019. A contar de este instante toda la actividad deportiva local, nacional e internacional en Deportes a través del 95.0 FM. Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. Bienvenidos. Ya sabéis que este fin de semana estamos con esa retransmisión en directo desde el Polideportivo 1 de Mayo para una nueva jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Solis Fútbol Sala Talavera. El Mengíbar nos visita, el cuarto clasificado de esta Liga Nacional de Fútbol Sala en segunda división. Partido atractivo, entretenido para disfrutar y también a través del 95.0 FM, oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Pero como ya lo habíamos adelantado durante toda esta semana, hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a hablar de fisioterapia. ¿Recuerdan ustedes hace 2 o 3 años atrás cuando teníamos nuestra sección Fisioterapia para Todos con los fisioterapeutas? En primer lugar estuvo con nosotros mucho tiempo Jesús Bonilla, también estuvo Álvaro Hidalgo. En aquellos años, en aquel entonces, estudiantes de fisioterapia, ahora ya son todos unos profesionales, de hecho están fuera de Talavera de la Reina ejerciendo su profesión, que siempre ha estado muy vinculada a la actividad del deporte, porque la fisioterapia cumple funciones muy particulares y muy especiales en el deporte. La función básica del fisioterapeuta en el deporte es la aplicación del tratamiento mediante medios físicos, eléctricos, térmicos, en fin, tiene una gran cantidad de desarrollo la fisioterapia en el deporte. Y para nosotros es muy importante la fisioterapia. Y estamos en la sección de Gustavo Ayuso, nuestro buen amigo, entrenador de fútbol y hombre que ama la actividad deportiva por sobre todas las cosas. Y hoy Gustavo va a compartir unos invitados bastante interesantes para nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Juanma. Muy buenas tardes. Y bueno, y agradecer aquí a los estudiantes de fisioterapia de la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto alumnos de la universidad en Toledo. Y lanzamos también para los oyentes y gente de la universidad que en Talavera, pues bueno, a ver si somos capaces de tener alguna carrera como fisioterapia, como informática, etc. etc. Sí, porque bien lo dices, recién nombrábamos a 2 fisioterapeutas que ya están ejerciendo la profesión, que son talaveranos, pero que no están en nuestra ciudad y que viajaban precisamente a Toledo a estudiar años atrás, como es el caso de Jesús Bonilla y Álvaro Hidalgo. Preséntanos a tu invitado y luego hacemos una introducción del tema a conversar, Gustavo, en el programa de hoy. Los presento yo, porque Gustavo llegó un poco tímido en el programa de hoy miércoles. No pasa nada, Gustavo, no te preocupes. Yo sé que tú eres un tío tímido. Vamos a saludar a Miguel, que está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Bienvenido. Bien. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por darnos esta entrevista. Nos gusta que la gente joven tenga esa inquietud de acercarse a una radio. Y Miguel es de Talavera. Sí. Talavera, sí, como bien él decía, que se puedan acercar acá a la radio, sin duda que es un mérito. Noelia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Te gustó la radio? Mucho. Está bonita, ¿eh? Sí, está chula. Pues muy bien, qué bueno que te haya gustado y muchas gracias por estar con nosotros, Noelia. A vosotros. Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Bienvenida. Ya vamos a hablar de muchos temas de fisioterapia. Uh-huh. Bienvenida, Ana, gracias. Y Andrés. Hola, muy buenas tardes. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Todo ok? Todo bien. Bueno, vamos al lío, como decía un amigo mío, Gustavo, a comenzar de inmediato a hablar de fisioterapia. Sí, ¿no? Bueno, nuestros invitados, pues vamos a tener la opción y la alegría de que nos puedan hablar y sus conocimientos de en este caso nos vienen a hablar un poco de qué función hacen ellos en el deporte, y yo también los lanzaré la pregunta en el tema de fútbol, que es un poco lo que enfocamos este programa, que nos hablen cómo tratar ese tipo de lesiones en cualquier tipo de deporte y luego enfoquen un poquito en el fútbol o fútbol sala. Pero primero, Gustavo, así como nosotros hacíamos una introducción, yo creo que es importante preguntarle a ellos, como estudiantes de fisioterapia, para ellos, ¿qué es la fisioterapia? ¿Cómo la entienden y qué definición nos puede dar en nuestro micrófono? Comenzamos por Miguel. ¿Qué es para ti la fisioterapia, Miguel? Pues yo entiendo por la fisioterapia una forma de poder ayudar a la gente, ya que, y sobre todo en el deporte, que hay mucha gente que tiene lesiones. Y entonces creemos que es importante recalcar que nosotros somos una buena ayuda para ellos. Noelia, ¿para ti qué es la fisioterapia? Pues como dice Miguel, es una manera de ayudar a todo tipo de deportistas o pacientes, si es en otro ámbito fisioterápico, y una profesión sanitaria que llena mucho. ¿Ana? Pues bien, como están diciendo ellos, ayudarlos, también darles consejos, evitar lesiones, un poco también que nos llena ver cómo podemos ayudarlo a su rehabilitación. Andrés. Bueno, pues siguiendo con lo que han dicho mis compañeros, igual creo que es una rama de las ciencias sanitarias muy bonita porque te permite el contacto con el paciente. En este caso, por ejemplo, sería el deportista, mucho más íntimo quizás que en cualquier otra profesión, y seguir su evolución y ayudarle. Y eso, la verdad, es que, como decía Noelia, es muy bonito y llena mucho. Gustavo, ahora sí, tienes tú la palabra. Sí, ¿no? Bueno, pues ya que se han presentado un poco, nos quieren hablar el tema de... Dice que sobre el tema de la... Bueno, habéis hecho una presentación, ¿queréis hacer algo más? Pues nada, decir que estamos encantados y agradecidos de estar aquí. Y nada, un poco reivindicar nuestro papel en el ámbito deportivo, y decir que ya que ha aumentado muchísimo el número de personas que realizan deporte, y que esto es algo muy bueno, y que pensamos que es bueno que la gente sepa que nosotros estamos ahí y que les podemos ayudar para hacer la práctica deportiva más segura y más efectiva para ellos. Pues, ¿quieres contarnos, Ana, un poquito más de tu experiencia como fisioterapia? Pues, a ver, también decir que los conocimientos que tiene la gente es que solo damos masaje, y queremos decir que no solo damos masaje, que actuamos de forma preventiva, dándoles consejos para prevenir lesiones futuras, y de forma terapéutica, de forma curativa, también los ayudamos a curarse, y que no solo en el ámbito de deporte, tratamos también a nivel respiratorio, cardíaco, neurológico, que nuestro ámbito es bastante amplio, y en el deporte eso, que de forma preventiva evitamos la aparición de lesiones, también ayudamos a optimizar su rendimiento deportivo, y de forma terapéutica, pues eso, rehabilitar las funciones que han perdido y readaptándolos a su entrenamiento. Muy bien, venís a hablar también un poco del tema del vendaje funcional, las tiras de colores. Ana, ¿qué nos puedes explicar de ese tema de vendaje funcional y de tiras de colores? Porque yo veo que se ponen de tema color rosa, negro, amarillo, y para mí lo veo simplemente la misma forma de vendaje. ¿Qué nos puedes explicar de ello? A ver, las tiras de colores, como bien dices, en realidad se llama kinesiotape o vendaje neuromuscular, y parecen que no son útiles, pero realmente sí que lo son. A ver, no es un tratamiento único, necesitas una rehabilitación si tienes algún tipo de lesión, pero sí que tiene efecto. Sí que hay que decir que es una técnica específica que hay que estar cualificado para ponerla, no puede ponerla cualquier persona, y nosotros somos los encargados de ello. Y se aplican sobre la zona afectada, de tal manera que permiten el movimiento y aportan una mejora, una estabilidad al paciente. Él se siente más seguro cuando la lleva. También alivian el dolor, que es lo que el deportista principalmente va a querer si tiene una contractura. Y bueno, a nivel psicológico tiene mucho efecto, por lo que te digo, le da mucha seguridad a la hora. Siente más sujeción, por ejemplo, si es un esguince de tobillo, o mejora la circulación. Poniendo las tiras, ¿eso suprime lo que es el vendaje? Buena pregunta, ha hecho Gustavo. ¿Qué les parece a ustedes, chavales? ¿Te refieres a que si pones esa cinta ya no necesitas ningún vendaje más? Exacto. Bueno, hay que decir que, como todo, cada cosa tiene su función. Es decir, el vendaje neuromuscular, como decía mi compañera, tiene unas funciones que no sustituyen del todo a otro vendaje, como puede ser el funcional, que está pensado para otras situaciones. Te pongo un ejemplo. Un futbolista, como tú decías, se hace un esguince de tobillo. Dependiendo de la fase en la que esté, es decir, no es igual un deportista que queremos que al día siguiente ya esté entrenando, o un deportista quizá de menos nivel que podemos permitirnos que esté unos días de baja, pues buscaremos unos objetivos u otros. En este caso concreto, el vendaje neuromuscular te permite quizás una recuperación más rápida, porque no te limita ningún movimiento. por la contra, esto también tiene sus aspectos negativos, ya que si no has recuperado bien la lesión, puedes recaer. Entonces es importante, por eso, consultar a un fisioterapeuta que te va a guiar en función de los objetivos que tú buscas y de la fase en la que esté tu patología, pues te va a guiar para utilizar un tipo de vendaje o de otro. Entonces, por ejemplo, el tiempo mínimo para o máximo puedes marcar de un esguince, yo digo 3 semanas, 21 días, dependiendo del vendaje que le pongáis. Si ponemos inmovilización, que es decir, vendaje total o tira, ¿qué tiempo tratarías un esguince con un vendaje funcional o con el tema de las tiras? Vale, pues como te decía, todo depende obviamente del paciente que estemos tratando. Y todo hay que decir que lo que sí que tengo que decir es que el vendaje típico que se pone en urgencias cuando te haces un esguince, ese sí que se ha demostrado con estudios que no es solo que no tenga beneficio, sino que es contraproducente, porque estás provocando una inmovilización que solo a la larga va a traer problemas, ya no solo de la zona, por ejemplo, del tobillo, sino de otras porque estoy parado. Entonces, en ese sentido, el vendaje funcional, por ejemplo, que no es este de las tiras de colores, que también lo realizamos los fisioterapeutas, permite limitar solo el movimiento que te ha provocado la lesión. Esto que permite que puedas ir readaptando tu entrenamiento hasta que, como tú dices, un esguince normalmente, depende del grado también, pero 2-3 semanas, te permite que durante esas 2-3 semanas quizás puedas realizar tu práctica deportiva adaptándola. Mientras que si tú tienes la inmovilización que te ponen en urgencias, estás en tu casa, tienes el pie en alto, como te dicen, pero no puedes hacer nada más. Y te va a costar más a la larga volver a la práctica deportiva. Ana, durante ese tiempo de recuperación, ¿vosotros practicarías, además de la inmovilización, algún tipo de masaje o otro tipo de movimiento para ese tobillo? Claro, el vendaje funcional es solo un complemento más de nuestro tratamiento. Si está inflamado, tendremos que drenar para bajar la inflamación, movilizaciones, ejercicios de equilibrio para que, por si ha perdido equilibrio durante el tiempo que no ha hecho algún movimiento, pues recuperarlo, y ejercicios de fuerza si pierde algo de fuerza. O sea que es un tratamiento en base a mucho... actividades que realizamos nosotros. Luego, el tema de colores no tiene nada que ver, nada, ¿no? Eso no, es por estética, ¿no? Sí, todos vale. Hacen lo mismo. Miguel, yo una de las cosas que me llama mucho la atención, y ya son muchos años en el mundo del fútbol, tanto practicándolo como entrenador, como enseñando, y siempre hago la misma pregunta, vaya donde vaya, ya sea catedrático, ya sea entrenador profesional, ya sea jugador profesional, el tema de estiramientos, que lo tenéis aquí un poco en un punto. Tú en la práctica deportiva, ¿cuándo harías el estiramiento o cuándo harías más hincapié en ese tipo de estiramientos? Pues nosotros lo que venimos a aconsejar es que es imprescindible, antes de empezar, calentar, un calentamiento típico que se hace en todos los equipos, yo creo, y siempre al terminar la práctica deportiva a hacer estiramientos. Miguel, el estiramiento sin duda está relacionado directamente con el tema de prevención de lesiones. ¿Un buen estiramiento previene sin duda las lesiones? Pues también depende del estiramiento y de a la hora de... y en el momento en el que hagas el estiramiento. Porque, por ejemplo, si tú estás, en el gimnasio y estás haciendo una máquina o cualquier cosa y notas un dolor, pues hay gente o tú vas a algún monitor o algo y te dice, estira que se te va a pasar. Y a lo mejor es que tienes algún otro problema más grave, como una rotura, que si estiras, por ejemplo, se va a hacer más grande. Entonces... Bueno, yo una de las cosas que sigo con mi duda, estás hablando de estirar antes y estirar después, ¿vale? El estiramiento antes de la sesión de entrenamiento o digamos de la actividad deportiva, ¿tardarías más tiempo en la elongación del músculo? Hay que estirar esta parte 10 segundos ahora para calentar, y luego para finalizar, como ya en fase de recuperación, ya 5 segundos o 20 segundos en determinados músculos que tenemos un problema, que podemos tener alguna lesión. ¿Vosotros estimáis un tiempo oportuno para ese tipo de calentamiento o ejercicio que vayáis a realizar? Bueno, Gustavo, quiero matizar una cosa que creo que Miguel a lo mejor no lo ha dejado del todo claro. Nosotros lo que decimos es que antes de entrenar es calentar. Es decir, lo que no tiene sentido es calentar, luego estirar y luego empezar a entrenar. Es decir, sí que podría tener sentido, esto también luego depende, como tú sabes, mucho de las manías de los futbolistas. Lo que no tiene, tiene sentido es estirar, quizás, calentar y ya de seguido, porque el calentamiento te está preparando para la actividad física y cuando tú estiras, estás relajando y eso puede hacer que luego tengas lesiones. Entonces, lo que tú dices de los estiramientos, ¿de cuánto tiempo? Por ejemplo, después de entrenar, se ha visto que más o menos lo que se recomienda siempre es en cada posición de estiramiento unos 15 segundos y, muy importante, por ejemplo, no hacer rebotes. La gente de, no, yo voy a estirar y tengo que llegar a tocarme aquí. Y para llegar ahí, a lo mejor, estoy forzando demasiado y estoy superando mi límite y estoy haciendo rebotes. Eso puede ser contraproducente. Entonces, lo que te decía, unos 15 segundos y, sobre todo, no hacer rebotes. Es llegar al límite de cada uno. ¿Siempre después o antes del ejercicio? Siempre después o antes de calentar. Perfecto. Pues luego otro punto que tenéis aquí y me llama la atención... La electroestimulación. Noelia, ¿nos cuentas un poco cómo lleváis a cabo vosotros la electroestimulación en cualquier actividad física? A ver, la electroestimulación es una técnica que mediante un aparato produce contracciones musculares. Ayuda a ganar fuerza y volumen muscular, pero no hace actividad física por ti. Que muchas veces se entiende que si te pones ese aparato... ¿Vas a ganar fuerza solo? No, lo mejor... Pues me van a salir abdominales, me van a salir los musculitos... No, eso es falso, o sea, lo mejor que es ponértelo, por ejemplo, y a la vez que pasa la corriente, tú hacer una contracción, y ahí es cuando más ayuda a ganar fuerza. ¿Estos ejercicios de estimulación también sirven para prevenir lesiones o, si tenemos una lesión, para avanzar en ese proceso de recuperación? Coméntanos un poquito, Ana... Claro, no solo es para potenciar a una persona sana, sino el proceso de rehabilitación. Por ejemplo, ha tenido una lesión y ha estado en reposo, ha perdido fuerza muscular, pues esto te ayuda. Pero como ha dicho Noelia, hay que recalcar que de forma pasiva no hace nada. Tienes que hacer un trabajo activo a la vez que lo combinas con la electroterapia. Como ha dicho ella, al pasar, cuando te da la contracción muscular, tú también produces una contracción muscular de forma activa. Y eso que se utiliza también... para rehabilitación, tanto como para prevenir, para potenciar, para mejorar la fuerza muscular. Es un punto que no tenéis aquí vosotros, pero ¿cómo veis lo de las células madres? Andrés, coméntanos. Bueno, yo creo que lo de las células madre es un tema que todavía está es muy experimental. Obviamente ha habido muchos avances últimamente, pero la verdad es que en el campo de la fisioterapia como tal, yo, hasta lo que mi conocimiento alcanza, no hay tantos estudios sobre las células madre, entonces... Bueno, esto lo dejamos un poco más para la medicina deportiva, ¿no? Eso, vale. Sí. Miguel, tema de la gente que dice, oh, yo voy al gimnasio, venga, y me voy a poner a trabajar y me pongo a trabajar de cualquier manera sin contar con nadie y luego al día siguiente quiere mover al gimnasio y ya tiene unas agujetas que no puede ni coger una pesa. ¿Cómo puedes paliar ese medio para competir o neutralizar esas agujetas? Pues hay bastantes métodos para quitar las agujetas, pero también hay muchos falsos métodos, porque hay mucha gente que dice, por ejemplo, que con un vaso de agua con azúcar las agujetas se te van a ir, y eso no tiene, desde nuestro conocimiento, absolutamente ningún fundamento. Entonces, nosotros lo que recomendamos que... A ver, las agujetas son como pequeñas micro roturas del músculo. Entonces, lo que recomendamos es que después del ejercicio, pues te pongas frío. Lo primero, ponerte frío. Y también te puedes poner alguna pomada antiinflamatoria o algún tipo de crema. Y si ves que las agujetas te persisten o pueden llegar a ser una lesión mayor, pues ya acude al fisio, porque entonces es que no son agujetas. Pero yo, Gustavo, si me dejas añadir una cosa, lo más importante al final para las agujetas es prevenirlas, porque a veces son inevitables. Es decir, si como tú dices, yo voy al gimnasio, llevo 3 meses sin ir o llevo toda la vida sin ir y cojo y estoy 3 horas y hago una actividad que no está adecuada a mi estado físico, pues es cuando me van a aparecer las agujetas y luego es más difícil quitarlas. Entonces, creo que lo más importante es la prevención y en este sentido lo más importante es hacer una actividad física progresiva e ir adaptando la actividad a lo que cada uno puede. Pero, por ejemplo, Ana, después de esa actividad que vemos que me pueden salir agujetas, ¿puedo hacer algún ejercicio como de recuperación o vuelta a la calma, que lo llamamos a veces después de un partido? Vemos que algún equipo hace un ejercicio de recuperación. ¿Eso sirve para prevenir este tipo de agujetas o no? Sí, sí. Ana, te... a ver, hay veces que las agujetas son inevitables porque tú has hecho un ejercicio físico y sí que pues se ha fatigado el músculo. Lo que puedes hacer para intentar prevenirla, es como tú dices, una vuelta a la calma, una relajación, estiramiento, como hemos dicho, pero de forma siempre progresiva. Hay que también puedes consultar si tienes alguna duda, pues con un fisioterapeuta. Vale. Luego, el tema de roturas musculares, yo oigo y digo, antes decíamos el cuádriceps, el bíceps femoral, el gemelo, tal, isquio, se me han roto los isquios y tengo la rotura en el isquio, más arriba, más abajo. A ver, coméntanos, explícanos qué son los isquiotibiales para vosotros, en qué parte lo tenemos, qué lesión es más grave para los isquiotibiales y el tiempo de recuperación. A ver, los isquiotibiales son un músculo que se encuentra en la parte posterior del muslo y está la lesión más... ¿En el muslo solo o en el gemelo también? No, sí, hasta el muslo, se inserta por el hueco popliteo. De la rodilla para arriba, hacia el glúteo, ¿no? Sí. Vale, es el muslo. Es que hay mucha gente que se va ya al gemelo, aquí... Lo confunde con los gemelos, ¿no? Sí. Es que en el fútbol se habla mucho de eso. Todos son isquiotibiales, todos. He tenido el isquio, se agarran en todos los sitios. Digo, bueno, pues y al final es que el me gemelo. Lo expliquen, porque yo estoy perdido ahora mismo en estos momentos. Sí, y eso está compuesto por los dos semimembranos y semitendinoso y el bíceps femoral. Y eso, una lesión muy frecuente son roturas fibrilares en los isquiotibiales. ¿Y el tiempo de recuperación o qué recomendaréis vosotros para ese tipo de lesión? A ver, depende de cómo sea la rotura. Tú cuando tienes ese tipo de lesión acudes al fisioterapeuta y según él te valore, dependiendo de la gravedad, puede tardar desde una semana si es una rotura leve hasta incluso un mes o un mes y pico. Sí, pero vosotros ese tipo de lesión le valoráis referente al tamaño de la rotura, que dicen 1 milímetro, 2, 3 milímetros, y dependiendo de la rotura, así es el tiempo de recuperación, así es la fase en la que vais a trabajar vosotros. Miguel, por ejemplo, cuéntanos. Sí, la verdad es que no es lo mismo tener una rotura de 1 milímetro como de tenerla de 14. Y la verdad que ahora hay bastantes métodos para solucionar estos problemas, y dentro de estos métodos entra también lo que hemos estado hablando antes de la electroestimulación y hay un montón de programas y cosas así dentro de nuestros aparatos que pueden ayudar a solucionarlo de manera efectiva. En este tema es una importancia en temas de fisioterapia, poder diagnosticar la lesión, me refiero a que cuando tú vas a tratar y valoras a un deportista, ¿no? Y ya le vas a comenzar a tratar, tienes que valorar también si ha tenido lesiones anteriores, si pueden provocar nuevamente problemas, ¿cómo trabajáis en ese sentido? Cualquiera. Pues lo primero que hacemos, nada más que llegue el paciente, antes de mirar directamente, porque siempre llega y dice, me duele aquí. Pero no siempre porque te duela en un sitio tiene que ser la lesión de ese sitio. Entonces, antes de nada lo que hacemos es una valoración completa del paciente, del deportista, de todo, de si ha tenido lesiones anteriores, si hay alguna contractura alrededor que le esté molestando, pues cualquier cosa. Antes de hacer cualquier tratamiento, se podría decir que es como controlar los factores de riesgo que pueda tener para volver a lesionarse, una cosa así, ¿no? Sí. Gustavo. No, yo lo que yo veo, algún preparador físico, algún fisio, hacen un tipo de test a un determinado jugador y porque dice, bueno, estoy cargado, tengo este problema aquí, y le veo que hacen mismamente en el vestuario, que haga una determinada postura, un determinado movimiento, y ahí le dice, bueno, pues ten cuidado, trabaja esto, que puedes tener este tipo de lesión. ¿Eso vosotros también lo lleváis a cabo? ¿O qué, vamos a decir, como dice, cada maestrillo tiene su librillo? ¿Qué maestrillo, qué librillo tienes tú, por ejemplo? Vamos a empezar por Andrés, que nos cuente luego Ana, Noelia y Miguel. Bueno, pues como tú dices, y sobre todo hoy que estamos hablando del deporte, es muy importante la actuación del fisioterapeuta a pie de campo, como se dice. Es decir, que cuando se haga la lesión, estés tú ahí en el vestuario para valorarlo. Sí que es verdad que existen pruebas, obviamente no son igual de fiables que si tú luego tienes en tu clínica y tienes tus medios de imagen para decir, mira, pues resulta que sí que tienes una rotura fibrilar. Pero sí que es verdad que podemos actuar de forma temprana y quizás no determinar exactamente lo que le pasa sin una valoración, como ha dicho Miguel, de sus lesiones anteriores con más pruebas complementarias, pero sí podemos hacer una estimación de qué es lo que le puede pasar. Es, por ejemplo, cuando lo típico de un futbolista, me ha dado un pinchazo aquí. Es lo típico que te suelen decir porque es lo que él nota. El fisio, aunque nosotros no le hayamos mirado todavía, ya está sospechando posiblemente de una rotura fibrilar, por ejemplo. Entonces, te vas guiando de muchos factores, de lo que te dice el futbolista o el deportista que le ha sucedido, de cómo se lo ha hecho, por eso también es muy importante conocer el deporte en el que estás trabajando, y a partir de ahí ya recomendarle, como tú has dicho, quizá posturas o ejercicios para evitarla o para corregir esa lesión. Ese es un punto interesante. A mí siempre me ha parecido interesante el trabajo de los fisioterapeutas. A todo esto, haciendo un paréntesis, yo destaco mucho el trabajo de fisioterapia, y era la idea en esta radioemisora de tener estos programas para hablar de fisioterapia para todos, porque vosotros siempre estáis en constante conocimiento y siempre estáis aprendiendo. Es una profesión que requiere, Gustavo, constantemente el aprendizaje. Y en temas de lesión, a propósito, creo que vosotros cumplís un papel fundamental para la recuperación de los deportistas, no solamente los futbolista. Y dice relación cuando se analiza el entrenamiento que se realiza por parte del deportista y los ejercicios que también realiza. Porque muchas veces, y tú lo sabes bien, Gustavo, los entrenadores también en cierta medida, por un tema económico, hay muchos clubes, muchos equipos, en este caso que estamos hablando de fútbol, que no tienen la capacidad económica para contar con un fisioterapeuta o con un preparador físico. Y muchas veces mal asume, pero se entiende de buena forma, de buena manera, ese trabajo que debe ser para un profesional. Entonces, yo creo que es muy importante ese punto. Me gustaría que conversaran y andaran un poco más en aquello, en ese tema de la recuperación de los deportistas. Sí, ¿no? Yo, mismamente, pues, por suerte, por desgracia, son muchos años los que yo he vinculado al fútbol y he podido contar con muy buenos profesionales, tanto médicos como fisioterapia, pero yo sí que echo de menos ya no solo nosotros en los clubs, que no se puede llevar a cabo tanto personal, pero sí que, por ejemplo, la federación, incluso vosotros mismos, hicieseis ese llamamiento a la federación de deporte, igual, yo me voy a la Federación Española de Fútbol, como puede ser la de baloncesto, como puede ser el atletismo, como puede ser la actividad que sea, reclamar esa ficha que os corresponde en cada club para que se os dé un puesto de trabajo más específico y podáis trabajar una sesión, decir, bueno, pues mira, mister, vamos a trabajar hoy esa recuperación, no solamente porque nosotros vemos al fisio como, venga, la persona que está ahí, le contamos nuestras dolencias y dame un masaje, mándame una serie de ejercicios y ya está, ¿no? Yo creo que no estáis solamente para dar un masaje, sino para lo que decís vosotros, emplear esos conocimientos para hacer un determinado tipo de sesiones que no tiene que ser físicas o, nosotros en nuestro caso, técnicas o tácticas, que podéis decir, bueno, hoy me encargo yo de esta sesión preparatoria para trabajar un poco, prevenir lesiones. Y otra cosa que os quería preguntar, el tema de inmovilización en el momento de una fractura, en un determinado momento, ¿cómo lo llevaréis a cabo vosotros en ese instante que veáis que una persona ha tenido una... y veáis ya que es una fractura, no solamente estamos hablando de una lesión muscular, una rotura muscular. ¿Cómo trabajaréis ese tipo de fractura o lesión en ese momento que os encontráis con ello? Por ejemplo, cuéntanos, Noelia. A ver, en primer momento tiene que haber un periodo de inmovilización sí o sí, porque si con una fractura le pones a hacer deporte, te lo puedes cargar. Entonces siempre tiene que haber un periodo de inmovilización y tras ello, mediante rehabilitación, poco a poco ir progresando en el ejercicio, en la carga y en todo, hasta que pueda volver a jugar como si... Como sí, si pero ahora mismo nosotros nos encontramos, me voy al fútbol, que es donde yo puedo comentar más. Estás conmigo sentada en el banquillo y hay un futbolista que vemos que ha tenido una fractura, que se ha dejado la pierna atrás y vemos cómo el hueso está por fuera. ¿Cómo actuarías tú en ese preciso momento? A ver, ahí necesitaríamos un médico también. Pero ya es difícil tener un fisio en el banquillo como para tener un médico. Os comento una experiencia que yo viví, ¿vale? En un campo de fútbol en Madrid, pues yo estaba viendo a niños de no más de 10 añitos, y en una disputa de un balón, un porterín de 10 añitos, pues se cargó encima del niño y dejó la pierna debajo y el niño, pues prácticamente se veía las fracturas de donde yo estaba. Y el entrenador no tenía otros medios, y con el afán de que los padres ya gritaban y todo, ¿qué hizo ese señor? Cogió al niño en brazos y le llevó cogido a sentarle a la banqueta, y lo que yo vi de ese pie es que según le cogió, se dobló prácticamente. No supo ver el percance de lesión, porque ese niño hay que tumbarle ahí, inmovilizarlo y luego ya llevarle cogido bien, entre más gente, sujetando esa pierna y subirle en el banco. Sí, hay que evitar movilizar el foco de fractura, eso está claro. Pues, no puedes movilizar recién hecha la fractura, ni mucho menos. Pues, contarnos un poquito más vosotros, ¿qué llamamiento haríais para que seáis más visibles en el tema del deporte? No solamente esperar ahí a la sombra a que vayan a vuestra clínica o esperar que os busquen para trabajar. ¿Qué llamamiento haríais aquí ahora mismo desde aquí a la universidad, a la Federación del Deporte, al Consejo Superior de Deporte, al Ministerio de Educación y Cultura, de Cultura? ¿Qué necesitaríais vosotros para que sea más visible vuestro trabajo? Bueno, pues como tú has dicho, Gustavo, para eso precisamente venimos aquí, para hacer un llamamiento, y por eso os agradecemos mucho la invitación, de la importancia de la fisioterapia. Y un poco a raíz de la historia que has contado tú, a mí me gustaría destacar que lo ideal obviamente sería que en todos los campos de fútbol, de cualquier deporte, hubiese un fisioterapeuta, incluso pudiese haber un médico. Pero como esto desgraciadamente no es en el mundo real, a mí me parece muy importante recalcar la importancia de una buena educación sanitaria que debe tener ya no solo como tenemos los fisioterapeutas como profesionales sanitarios, sino la población en general. Porque como tú dices, a ti eso te pasa en un partido y quizás no sabes cómo reaccionar. Entonces yo creo que es muy importante la educación sanitaria, y en ese sentido creo que los fisioterapeutas podemos jugar un papel muy importante. Me gustaría que dieran todos su opinión sobre este último tema, para ir ya despidiendo el programa. Venga, Miguel, cuéntanos un poco de lo que está hablando del tema de vuestro llamamiento a que se os vea más visibles en el mundo laboral. Pues la verdad es que yo creo que ese es el afán que tenemos todos los fisioterapeutas, ya que, como ya vamos diciendo todo el programa, nuestra labor no es solo dar masajes, porque ya vas a algún sitio, ya te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Me das un masaje? Pues qué pena, he traído una compañera que tenía molestias en la espalda y venía a que la diese su masaje. Entonces, pues nada, eso, que no estamos solo para eso y que estamos principalmente para ayudar a curar todas las lesiones que podamos. Noelia. Yo, como ya hemos dicho antes, también pienso que no estamos solo para curar, que también es para prevenir. Entonces es importante que se sepa que el fisioterapeuta no solo actúa cuando hay una lesión, sino para prevenir que haya esa lesión. Y sí, para prevenir, como dice Noelia, por ejemplo, también podemos trabajar en conjunto con un entrenador, que eso sería muy importante, porque juntos sí que se puede hacer un entrenamiento para prevenir futuras lesiones, y que también podemos ayudar de forma preventiva dando charlas, que podemos dar charlas a la comunidad para que de forma sanitaria también, como decía Andrés, una educación sanitaria mínima para poder actuar en esos casos. En pocas palabras y resumiendo, Gustavo, yo creo que los chavales estarán de acuerdo, la fisioterapia deportiva en definitiva va mucho más allá que el tratamiento de las lesiones, como se dice, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo muy, muy completo y falta, sin duda, mucha educación al respecto. Y nada, pues agradecerles que os hayáis pasado por nuestra radioemisora. Agradecer también a Gustavo en su espacio, que lo ha cedido para que estos chavales estudiantes de fisioterapia nos comenten un poco más de esta bonita actividad. Y como decimos nosotros, lo importante es que haya fisioterapia para todos. Gustavo, muchas gracias. También para Miguel, para Noelia, para Ana, para Andrés, por estar junto a nosotros. Las puertas están abiertas para cuando queráis, chavales. Y Gustavo, nos reencontramos nosotros ya la próxima semana en nuestra sección, como siempre, ahí, claro, aprendiendo de todo un poco, ¿no? Sí, señor. La semana que viene preparamos unos nuevos principios ofensivos, defensivos, y lo llevamos a cabo. Y tenemos ahí una pregunta pendiente que nos hizo un oyente y ya le contestaremos la... Sí, le vamos a contestar, y esa pregunta era que llegó a través de nuestro WhatsApp, Gustavo, y que nos preguntaba Víctor, creo recordar el oyente, si realmente considerabas tú que Guardiola había revolucionado al fútbol con su sistema táctico y todas esas historias que se inventan en el fútbol, cuando nosotros decimos que en el fútbol ya está todo inventado. Lo que pasa es que nos quieren hacer ver muchas veces que el fútbol es más difícil, y resulta que no es tan difícil, es muy fácil. Es como las modas. Las modas anteriormente venían de una manera y ahora se repiten después de 10 años, se vuelven a repetir de otra manera, pero son modas y en el fútbol es igual. Como digo yo, el que hace más goles es el que gana el partido y ya está, los demás que nos quieran vender. A propósito, Gustavo, mañana es jueves 14 de febrero, el Día de los Enamorados, ¿no? Mañana es miércoles. Mañana es jueves, Gustavo, 14 de febrero. Es que de verdad, Gustavo Ayuso, claro, como está enamorado y está pensando en el 14 de febrero, pues me está contradiciendo, pero no. También nuestro agradecimiento a nuestro jefe técnico López Vicente, que nos ha acompañado y que ya podéis ver a través de Oír RTV las imágenes de esta conversación con estos estudiantes de fisioterapia. Lo dicho entonces, nosotros nos reencontramos mañana, siempre en este horario de las 2 de la tarde, y el fin de semana, como siempre, invitando les parece la retransmisión de Fútbol Sala. Será hasta entonces, mañana a las 2.